fin de semana a Antena 8. Diana Ross, de su álbum Diana. A ver, Celinda dice, super canción, Tracy, que tengas un feliz fin de semana también. François nos acompaña, Vanessa complacida, Eric Lozada también nos saluda. Mayela Herrera dice que si su sobrino Alexander se puede levantar porque ella no. Claro, Mayela. Rodrigo Alberto García,